Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal, amigos de EWTN, Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Queremos, como todos los días de la semana, decirles bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios, que como todos los días llega a ustedes gracias a EWTN, Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla español. Gracias a EWTN es que nosotros nos podemos encontrar y que tantas cosas buenas llegan a ustedes a través de una programación tan variada y tan rica, que es producto del esfuerzo de todo un grupo de personas por las cuales pido abundantes oraciones, así como de parte de quien les habla y de Eduardo. El mejor premio que podemos recibir de su audiencia, además de su atención, son sus oraciones por nuestras intenciones y para que podamos ser fieles a todos los planes que el Señor tiene para quienes trabajamos en este proyecto de evangelización. Recientemente leía cómo una organización norteamericana en Estados Unidos había comenzado una campaña para tratar de acabar con la religión como un elemento que participe en la vida pública. ¿Por qué? Porque decía que la religión podía producir y que necesariamente producía fanatismos que impedían el verdadero uso de la ciencia. Y lo que promovían, y esto fue por si acaso en una carta pública firmada por algunas personas bastante reconocidas, algunos científicos bastante reconocidos, en el periódico el New York Times, que es un periódico usualmente beligerante contra las religiones, especialmente la Iglesia Católica, pero ciertamente influyente en los Estados Unidos, ¿no? Y una de las cosas que señalaba este pronunciamiento a página completa, pagado por una organización que yo nunca había oído mencionar, una organización para el avance de las ciencias, una cosa así, una de esas organizaciones de fachada creadas oportunísticamente, pues, para poder presentar un comunicado de esta naturaleza, ¿no? El argumento era que, lamentablemente, la religión impedía que la ciencia se aplicara como se debía aplicar, y que mientras la religión introducía un fenómeno subjetivo y distorsionante en la reflexión de las personas, la ciencia ofrecía una visión ponderada, estable, objetiva de la realidad, y que en consecuencia las grandes decisiones de gobierno debían basarse en los principios científicos y no en los principios religiosos. Resulta que esta visión que ha consagrado a la ciencia como una especie de suprema religión, de religión laica, es bastante tentadora, y mucha gente, especialmente joven, en las universidades comienza a creer en esto, porque las universidades, no solo en Estados Unidos, en muchas de nuestras universidades, incluso algunas universidades que se llaman católicas, se han convertido en centros de secularismo donde les enseñan a los jóvenes a pensar que la religión, que los valores espirituales, son en el mejor de los casos una cuestión de sentimiento subjetivo que no tiene por qué intervenir en la vida pública. Y en segundo lugar, que son precisamente, en el peor de los casos, un elemento completamente distorsionante. Yo recuerdo que desde que entré a la universidad, un profesor, y más de uno, pero recuerdo uno especialmente, que prácticamente se nos presentó como un mesías, ¿no? Y yo recuerdo que el profesor me produjo una cierta impresión, porque dijo que todo lo que nos habían enseñado en el colegio era mentira, que no servía para nada, que ahora recién íbamos a aprender las cosas realmente, etcétera, etcétera. Me gustó de alguna manera su rebeldía, porque por crianza siempre he tenido una inclinación a cuestionar lo que se dice tajante o dogmáticamente, ¿no? Es más, mi conversión a la fe, mi conversión a la iglesia, fue producto precisamente de la tremenda articulación lógica, de la profunda racionalidad de nuestra fe, ¿no? La fe supera la razón, pero no prescinde de ella, ¿no? Entonces, este profesor me produjo una cierta impresión positiva, pero luego me produjo una impresión negativa cuando, aunque yo no era una persona profundamente convencida en el aspecto religioso, ya, digamos, tenía mis primeros pininos en la conversión, en el acercamiento a la iglesia, pero profesor comenzó a lanzar diatribas contra cualquier cosa que fuera la religión, ¿no? Y entonces, esto fue motivo, digamos, para que comenzáramos a tener unos altercados, ¿no? Yo defendía la religión no porque fuera una persona convencida, sino porque me parecía que no había ningún derecho a descartar la religión simplemente por capricho del profesor. El profesor no tenía ninguna razón elocuente. Y sobre todo veía yo que eso tenía un impacto en la gente. Conocía muchos alumnos en la universidad que durante todo su tiempo de colegio habían sido buenos católicos, muchachos de ir a la parroquia, de ir a movimientos, de conservar todavía en su corazón la preparación para la confirmación, que no había sido mucho tiempo atrás, tenía apenas 2 años de haberla realizado, y en consecuencia me resultaba irritante, digamos, esta aproximación tan caprichosa a la realidad de la iglesia en general y de la religión más en general todavía, ¿no? Justamente en estos ámbitos académicos, después descubriría, es habitual. Yo no tuve un profesor que fuera una excepción, es más bien la regla dentro del ámbito académico universitario tener esta visión despectiva o irónica hacia la religión. Y fue justamente en ese ambiente donde yo descubrí que la antirreligión o la visión antirreligiosa resulta siendo tanto o más fanática que aquellos que creen en una religión. Porque mientras aquellos que creen en una religión creen en un conjunto de ideas presentadas por la religión, quienes creen en el ateísmo como una religión o creen en el cientificismo, lo que han hecho es elevar una disciplina mental como la ciencia, que en sí misma no tiene ninguna pretensión religiosa, en una verdadera religión. Es decir, han convertido una disciplina mental en una religión. Y esa sí es una distorsión enorme. Por supuesto, la mayoría de las personas convierten las, entre comillas, grandes ciencias, ¿no? La filosofía, que no es una ciencia en el sentido estricto, las matemáticas, la física, la química, la biología, especialmente las versiones más desarrolladas como la biotecnología o la genética, en verdaderos cultos religiosos, ¿no? Y creen que esto proporciona una racionalidad superior para gobernar a los seres humanos que la religión. Y justamente quienes sostienen esto, especialmente quienes publicaron recientemente en el New York Times un documento como este, desconocen que justamente, o ignoran, le han dado la espalda a hechos históricos concretos, como por ejemplo, que ha sido el mismo siglo XX el que ha presentado a los cientificismo como verdadera fuente de los actos humanos más atroces de la humanidad. Porque, por ejemplo, fue el marxismo científico de Stalin el que creó las masacres más grandes de la historia en los famosos pogroms y gulags y campos de concentración soviéticos. Fue precisamente el cientificismo racista el que pretendía darle una argumentación científica a la raza superior, el que ocasionó el espantoso holocausto de judíos y de cualquier otro grupo étnico o religioso, los gitanos, los mismos católicos polacos, para eliminarlos masivamente. Nunca una religión, nunca jamás, han habido guerras religiosas, lo sabemos, pero nunca una religión generó la eliminación sistemática, fría y calculada, muchas veces las religiones fueron elementos de pasión, efectivamente, mal interpretados, que generaron conflictos, pero nunca se dio una razón sistemática, matemática, que creara una maquinaria como las que ha creado el ateísmo bajo el argumento de la ciencia, para generar el tipo de masacres históricas sin precedentes que generaron, ¿no? Y en ese sentido, si nosotros ponemos en la balanza los desórdenes que ha generado, en algunos casos, la mala aplicación de la religión, y los que ha generado el cientificismo y las masacres que ha generado, sin duda, las muertes incontables generadas bajo la excusa de la ciencia superan largamente aquellas justificadas por la religión. Y en consecuencia, lo peor que puede pasar para la humanidad es lo que están pidiendo estos pseudocientíficos en esta reclamación del New York Times, de creer que el mundo sería un mundo mejor si estuviera gobernado exclusivamente por la ciencia. Porque precisamente lo que han demostrado es que si solo la ciencia rige, la humanidad está en peligro. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Durante cerca de 15 años, muchos científicos e intelectuales norteamericanos vivían aterrorizados por culpa de un criminal en serie conocido exclusivamente como el Unabomber. ¿Por qué se llamaba así el Unabomber? Porque lo que hacía era enviar explosivos sumamente sofisticados a determinados científicos y exclusivamente a científicos de las principales universidades de los Estados Unidos. Y estos sobres eran sobres bomba, de tal manera que cuando la persona los abriera, estallara. 3 personas murieron y más de 18 resultaron gravemente heridas, algunas de ellas con verdaderas desfiguraciones del rostro. Algunos perdieron 1 o 2 brazos, ¿no? Perdieron extremidades por culpa de estos explosivos enviados por el Unabomber. Finalmente, hace algunos años atrás, se descubrió quién era el Unabomber. El Unabomber era un sujeto que no tenía nada de loco, es decir, no estaba técnicamente loco. De hecho, ha sido condenado a cadena perpetua porque no se pudo justificar, no se pudo demostrar ningún caso de demencia. Era un tipo que simplemente había estudiado un tipo de geometría espacial que en la Universidad de Yale y luego en la Universidad de Stanford, es decir, en las mejores universidades de los Estados Unidos, un tipo formado en las expresiones más altas de la ciencia y especializado en un tema que, según explicaron los periodistas, el Unabomber dominaba una rama especial de la geometría que solamente conocen aproximadamente una docena de científicos del mundo. Eso para que tengan una idea de lo exquisitamente científico que era este sujeto. Y desarrolló, gracias a los conocimientos tecnológicos y técnicos, esta manera de enviar bombas que no detonaran en el correo, que no pudieran ser detonadas en el correo, y que solamente detonaran cuando eran abiertas por sus destinatarios, con unos sistemas de cojinetes, de resortes, brillantes, maquiavélicamente brillantes, ¿no? Y él justamente a quienes enviaba estos aparatos explosivos, a todos aquellos que él consideraba que eran personas que promovían un tipo de ciencia que no ayudaba al avance de la verdadera ciencia a la humanidad, ¿no? Él pensaba que era necesario que la ciencia se encaminara hacia un tipo de ecologismo en vez de un desarrollo tecnológico. Y grandes desarrolladores tecnológicos, yo he conocido uno incluso que fue víctima de Luna Bomber, lo conocí personalmente, un judío practicante, brillante desarrollador de programas de computación, profesor en una famosísima universidad, David Gelernert, un hombre de primera, creyente, judío, pero hombre de profundo respeto por la religión, tiene un brazo prostático por culpa de Luna Bomber. Él fue una de las víctimas de Luna Bomber. Entonces, recientemente un polemista católico norteamericano decía, bueno, ¿por qué no ponemos a Luna Bomber como el ejemplo del científico de hoy? Que es un tipo que quiere matar a todos los que piensan distinto de él. Eso sería ridículo, ¿no es cierto? Nadie aceptaría que los científicos de hoy que buscan el desarrollo de la humanidad, que buscan nuevos descubrimientos que faciliten la vida humana, sean utilizados como ejemplo de lo que es un científico. Bueno, pues, si es que nosotros no seríamos justos, los creyentes, no seríamos justos en escoger a Kaczynski, a este sujeto que es una bomber, que ahora está en prisión, como el auténtico representante de los científicos, ¿por qué permitir que los científicos o que algunos cientificistas, porque no son verdaderamente científicos, ¿por qué permitir que algunos cientificistas presenten a la religión en base a tres o cuatro extremistas, usualmente musulmanes, hay que lamentar decir, que como los verdaderos representantes de la religión? Yo recuerdo que hace relativamente poco en Estados Unidos me encontré con un sujeto que discutía que en Estados Unidos no había ninguna razón para limitar legalmente el uso de armas. Que las armas, que como saben ustedes, están consagradas por la Constitución de los Estados Unidos, la segunda enmienda dice, todo ciudadano tiene derecho a cargar un arma, o sea que no hay manera de prohibir el uso de las armas porque está consagrada por la Constitución norteamericana. Muchas organizaciones tratan de limitar, de establecer algunas limitaciones legales para la compra de armas, no tener antecedentes penales, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que este señor argumentaba que no son las armas las que matan, sino que son las religiones. Ni siquiera me decía los hombres, yo estaría dispuesto a aceptar. Las armas no matan, matan los seres humanos que las usan. Pero las religiones, es decir, él lo que me estaba diciendo es que las religiones son los fanatismos que llevan a que las personas usen las armas para sentidos negativos. ¿Así? ¿Stalin era creyente? No. ¿Hitler era creyente? No. ¿Dónde se produjeron las principales masacres a lo largo de la historia? Mao Zedong, Pol Pot en Camboya. Una masacre en un país de 4 millones de habitantes donde masacraron a 1 millón. ¿No? Es decir, acabaron prácticamente con un cuarto de la población. ¿Todos esos eran creyentes? No, señor, eran ateos. Eran ateos que actuaban de acuerdo y en nombre del cientificismo. Es decir que si hay algún científico que por razones de problemática personal es además de científico ateo, que tenga mucho cuidado en decir la religión es una fuente de fanatismo que es mala para la humanidad. Al contrario, la religión ha sido el gran contrapeso de la ciencia para que la ciencia no se desboque y quede en manos de unos cuantos locos. De unos cuantos locos que quieren experimentar en la ciencia sin límite alguno, simplemente por el afán de controlar y de manipular la naturaleza con los instrumentos que el mismo Dios les ha dado. Si no existiera el contrapeso de la religión, como muy bien señalaba el Papa Juan Pablo II en su encíclica Fides et Ratio, y como recientemente advertía Benedicto XVI cuando reflexionaba en el ejemplo de Santo Tomás de Aquino, como Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo y filósofo de la Edad Media, nos había proporcionado un excelente modelo de equilibrio y de balance entre los elementos de la ciencia, los elementos de la razón y los elementos de la fe. Y cómo justamente cuando la fe y la razón se equilibran y se contrapesan y se ayudan, la mente humana vuela con estas dos alas, el ala de la razón y el ala de la fe. Si no existen estas dos alas, la mente va a volar en círculos porque tiene una sola, o por el racionalismo científico, que no lo va a llevar a ningún lado, o por el fideísmo, por ejemplo, que sostienen algunas denominaciones protestantes, que no reconocen el valor de la razón y que creen exclusivamente en la fe revelada, y que también caen en algo que lleva a un círculo vicioso. Pero cuando ambas alas de la mente humana, de la fe y de la razón, de la religión y de la ciencia, se ayudan mutuamente, aletean juntas, la mente humana se eleva y llega a sus niveles más altos. Y esa es la razón por la cual los verdaderos científicos, los científicos que reconocen que no existe una oposición entre la fe y la razón, son quienes más han ayudado al avance de la ciencia y de los conocimientos, y que al mismo tiempo han hecho que la ciencia y los conocimientos no se conviertan en la diversión oculta de unos cuantos poderosos, sino que se traduzcan en verdaderos beneficios para toda la humanidad y para el bien de los hombres y de la calidad de vida. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Conozco muchos científicos que creen que la religión son fuente de problemas, que las religiones son fuente de dificultades y de problemas, y que lo creen de buena fe, no es porque sean unos enemigos de la religión, ¿no? Sino que creen que la religión es básicamente un sentimiento, y allí radica el error que nosotros los católicos no debemos aceptar. No debemos aceptar que nos impongan la idea de que en realidad la fe es simplemente una cuestión de sentimientos, y que en consecuencia, al ser sentimientos, de alguna manera es, en el mejor de los casos, distinta, y en el peor de los casos, opuesta a la ciencia. No es la religión ni opuesta a la ciencia. Ciertamente es distinta, pero no es opuesta a la ciencia. Y la religión no es un sentimiento. Lamentablemente, la influencia de Lutero, que cayó en el fideísmo, es decir, en que solamente la fe y lo que dice la Sagrada Escritura tiene que ser aceptada ciegamente, sin cuestionamiento alguno, le quitó toda la racionalidad y todo el apoyo filosófico que la tradición católica siempre le ha dado a la fe, el sustento de la razón, la compañía de la razón. Pero la verdadera religión está basada en una serie de certezas que se inspiran en la razón y que concluyen gracias al uso de la razón. Precisamente desde esa perspectiva, nosotros vemos que la ciencia puede encontrar grandes elementos de apoyo y de sustento, grandes fundamentos y alientos, y ciertamente límites adecuados en la religión, porque la religión, inspirada en la fe, pero no solo con ella, sino aplicando la razón a la fe, iluminando la razón con la fe, logra comprender mejor al ser humano para beneficio de todos. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos con Patricia Lauri y Alejandro Lostonó en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Los católicos, pues, no tenemos por qué generar ningún complejo de inferioridad frente a la ciencia. Cualquier científico que dice que la religión no sirve para nada, que la religión es puro sentimiento, que la religión obstaculiza el desarrollo de la humanidad, esa persona es más religiosa que nosotros, con la única diferencia que se ha convertido en un idólatra, en una religión menor que es la ciencia. Porque convertir la ciencia en religión es como creer en la divinidad de un becerro de oro, como los israelitas que después de salir de Egipto se hicieron un dios que era distinto al dios trascendente e invisible. Porque quien cree que la ciencia puede resolverlo todo y resolver todos los problemas de la humanidad está creyendo en el fondo que un microscopio es un objeto de culto. La verdad que prefiero un templo católico. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.